FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Hola, ¿qué pasa amigos, amigas? Muy buenas a todos, ¿qué tal compañeros? Aquí estamos un día más para ofreceros este 23º programa de Sin Mover un Pie. Bueno, pues ya sabéis quién soy, mi nombre es Óscar López y estáis en Sin Mover un Pie aquí en flmradio.com. Y bueno, aquí a mi lado estoy muy bien rodeado por todos mis compañeros, en primer lugar Lola, Mariajo, Silvia, Jesús, al control técnico el señor Gustavo. Y bueno, pues vamos a dar comienzo a este 23º programa. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, noches, madrugadas. Pues eso, lo que dice Óscar, estamos en nuestro 23, para quien no sepa lo que es el 23º programa. Y nada, pues vamos a empezar con las secciones habituales en nuestro magazine. Pues sin más dilación, vamos a dar paso a... Vamos con el sumario, y en el sumario tenemos en manos al volante. Con manos al volante. Tenemos el tema que tenemos preparado para hoy es sobre las ruedas de los vehículos. Y bueno, yo en el placer de deporte, pues los titulares son Esquí Náutico con la Fundación Deporte y Desafío. Y os voy a hablar que el equipo de Valladolid gana la Liga de la División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas. Más tarde lo ampliaré. Hola, buenas tardes a todos, buenos días, buenas noches, como queráis. No es que hable mal, es que estoy de dentistas, así que me tenéis que perdonar. Bueno, pues yo os traigo una banda que ha sido en el rock progresivo y en el hard rock uno de los grupos más grandes que ha dado el panorama musical. Pues estoy hablando de Supertramp. Venga, que lo disfrutéis. Ahora nos vemos. Pues nada, yo vengo con mi cine, con mi acomodador, y hoy os traigo una película de terror, intriga y un poco de miedo, que es Seven. Bueno, pues vamos a empezar con ello, ¿no? Eso es, empezamos con la primera sección que la presenta Óscar. Y a ver, Óscar, pues empezamos con manos al volante. Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. Bueno, como he comentado antes, el tema que vamos a tratar hoy en manos al volante es sobre las ruedas de los vehículos. Las ruedas son un componente que juega un papel muy importante en la seguridad activa de los vehículos. De ellas depende en aspectos tan importantes como la frenada o la dirección. Por ello se necesita una atención permanente y adecuada. Las ruedas se componen de dos partes básicas, que son la llanta y el neumático. La llanta sirve de soporte para el neumático, que será específico para esa llanta y para la configuración del vehículo. Pueden ser de acero o de aluminio. Según un estudio del Intras, el 60% de los siniestros producidos en carretera por fallo mecánico fueron debido a problemas en los neumáticos. Además, representaron el 70% de las muertes por fallo mecánico. Los neumáticos son el único punto de unión entre el vehículo y la carretera. En un neumático podemos diferenciar varias partes: la carcasa, cuyas funciones son soportar la carga y proporcionar firmeza; la banda de rodadura, que está en contacto directo con el asfalto y de la cual depende la adherencia; el hombro, que son los bordes exteriores de la banda de rodadura; los flancos, que son las paredes laterales; y el talón, que es el borde interior que fija la cubierta a la llanta. Hay cuatro tipos de neumáticos: con cámara, sin cámara, con cámara múltiple y el de emergencia. Este último tiene la banda de rodadura más estrecha de lo normal y en general no permite circular a más de 80 km por hora durante un máximo de 200 km. Los neumáticos deben transmitir la potencia del vehículo al suelo, permitir frenar en pocos metros, proteger el vehículo y la comodidad de los pasajeros, mantener el vehículo en la trayectoria correcta, ser silenciosos al rodar y durar muchos kilómetros con seguridad. Mantener la presión adecuada de los neumáticos es una de las tareas básicas que se han de llevar a cabo en un vehículo. Se debe comprobar la presión al menos una vez al mes, más o menos, y se deben comprobar cuando los neumáticos estén fríos. Los neumáticos se desgastan por el uso normal, pero a veces también pueden sufrir un desgaste mayor del habitual debido a circunstancias como la forma de conducir, la velocidad, la carga, la presión inadecuada, el mal estado de la carretera, el tipo de recorrido o la temperatura exterior. Los neumáticos se deben cambiar cuando la profundidad del dibujo del neumático sea inferior de 1,6 milímetros. Cuando haya un deterioro en la banda de rodadura debido a grietas, bultos, cortes, etc., o por el que el neumático haya caducado. Y bueno, pues estos son los consejos que tenemos para todos los conductores en cuanto a los neumáticos, que son un componente muy importante en el vehículo y de que de ellos depende mucho la seguridad de los mismos, ¿no? Y bueno, pues eso es todo en Manos al Volante por hoy. Y bueno, pues recordar ahora que estamos en verano, recordar todos los consejos que hemos estado contando durante toda la temporada. Y si, con esto nada más. Pues muy bien, Óscar, pues muy, muy interesante y muy aconsejable ahora que ya que has hecho mención al verano, ahora en las salidas de vacaciones, pues eso, primero revisar los neumáticos y que vayan en perfecto estado. Pues gracias, Óscar. Bueno, pues quiero recordar a nuestros oyentes que nos pueden visitar en la página fmlradio.com y cualquier sugerencia o cualquier lo que queráis que hablemos o cualquier tema de los que queráis que serían interesantes aportar en nuestra pequeña gran radio, pues poneros en contacto con nosotros en fmlradio@gmail.com. Y bueno, pues ahora daríamos paso a nuestra amiga Silvia, que nos trae el placer del deporte. El placer del deporte. Buenas, Lola, Óscar, de nuevo, compañero, bloyentes, pues aquí estoy, otro programa más, trayendo noticias refrescantes, que ahora con estos calorcitos, pues vienen bien, y sobre todo, como siempre, pues esperando y que ayuden a gente para que se anime a hacer deporte, que, como dicen, el deporte es salud. Y vamos con la primera noticia, que es, como he comentado antes, el esquí náutico con la Fundación Deporte y Desafío. Pues amigos, la Fundación Deporte y Desafío nos propone realizar esquí náutico en los meses de verano, en el mes de julio, en Madrid, más concretamente en Valdemorillo, en el pantano del Cerro Alarcón, y en el mes de septiembre en Barcelona, en el Canal Olímpico del Castelldefels. Los cursos tienen una duración de 4 días, en los cuales primero se imparten a los participantes nociones teóricas en seco, en la que se muestra el material y los fundamentos del esquí náutico. Posteriormente, se pasa a la práctica deportiva en el agua. La verdad es que es una manera de realizar deporte y a la vez estar disfrutando de hacerlo al aire libre. Como siempre, estos cursos los realizan profesionales cualificados y ellos nos informan dependiendo de nuestra discapacidad de cómo podemos realizar la práctica de este deporte. Como siempre, para más información podéis entrar en la página de la Fundación www.deporteydesafio.com o llamando al teléfono 91-659-3600. Espero que os animéis y que nos contéis vuestra experiencia. Como siempre, como nos dicen nuestros locutores, pues en el correo o en la página, pues ahí podéis dejar vuestros comentarios y bueno, pues comentar todas estas cosas. Y ahora nos vamos, después del agua, nos vamos a la tierra, o mejor dicho, a las pistas de baloncesto en silla de ruedas. Y os voy a contar que el equipo de Valladolid, Fundación Grupo Norte, se proclamó campeón de la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas. Esta división, la de División de Honor, es la máxima categoría en la liga. El equipo finalizó la temporada con 43 puntos y una sola derrota. Es su primer título liguero y, como dato a sumar a su gran año, en la Copa del Rey derrotaron al Club Deportivo Fundosa 11 de Madrid en la final. Que este equipo, Fundosa 11 de Madrid, ha terminado la liga con 42 puntos, quedando segundo. Con 40 tantos finalizó en la tercera posición el Fundapaín, Peraleda de Toledo, seguido por el Cicasa Murcia Getafe con 38 y por C11 Club Deportivo 11 de Andalucía de Sevilla con 34, que era el vigente campeón liguero. Tenemos que destacar que el equipo Ercés Alcalá de Madrid y el Monturcín de Burgos suben a la máxima categoría, es decir, a División de Honor suben. Por tanto, darles la enhorabuena a los que suben y a los campeones de la liga, todos ellos nuestra felicitación y reconocimiento por el esfuerzo que realizan. También os comento que el 25 de junio se celebró aquí en la Fundación de Lesionado Medular un torneo, el primer torneo campeonato de tenis de mesa. Y bueno, se realizaron dos grupos, el grupo A y el grupo B. En cada grupo había 10 participantes. Y después de los cruces y todas estas cosas, pues en el grupo A vinieron de FREMAD, vinieron del CRMF y también, pues claro, lógicamente de la propia escuela fueron los participantes. Y por esto me he ido de lo que iba a decir, que en el grupo A quedó como campeón una persona que vino de FREMAD, Said, y en el grupo B quedó campeón Miguel Ángel Toledo, de la escuela, de la fundación. Y bueno, pues pasamos, yo participé también, quedé séptima de mi grupo, como he dicho antes, de 10, un poco penoso mi puesto, pero bueno, pobrecita, ahí estuve. Ella. Lo importante es pasar. Fui la única chica, todos eran chicos, así que bueno, ahí... ¿Te hiciste con todos? Nada, con ninguno porque quedé séptima, así que con dos me hice, nada más. Lo importante es participar. Sí, y bueno, pasamos la verdad un día muy muy agradable, estuvimos desde por la mañana, comimos aquí. ¿Pero te lo pasaste bien, Silvi? Sí, sí, sí. Pues ya está. Sí, sí. Y fue, pues ya te digo, pues un día luego bastante... Hubo comida y sí, todo, ¿no? O sea, sí, sí, comimos claro aquí, también una camiseta con el logotipo y... Una camiseta y roja. Sí, y con el logotipo de las personas que estaba también, la fundación también, la Fundación de Lesionado Medular y también Aspai Madrid participaban y bueno, pues todo esto. Pues nada, hasta aquí mis noticias, Lola, Óscar, compañeros, blogoyentes, hasta la próxima. Para a lo mejor cuando se esté escuchando estas noticias, pues estáis de vacaciones. Y bueno, pero esperar, que no quiero terminar mi sección sin dejaros con una canción que sonó en las pistas el verano pasado, que espero que os mováis al ritmo de esta canción que sonó tanto el verano pasado. Y nada, a disfrutar. Un besito. mover un pie. Bueno, bueno, pues nada, y ahora vamos con la sección marchosa y que nos pone las pilas, ¿verdad, Lola? Eso es, después del placer del deporte, ¿por qué no irnos a otro placer como es la música? Así que, pues de placer en placer, nos vamos con Surcos de Vinilo. Que yo quiero escuchar los Surcos de Vinilo, que están todos guapos, como mola. Pues hola de nuevo a todos, compañeros, blog oyentes, personitas que estáis por ahí. Como os digo antes, perdonadme hoy mi manera de hablar. No es que esté tonto, bueno, que sí lo estoy, pero es que estoy de dentistas y entonces esto es ya copón. Que no, diga usted la verdad, que no es Jesús, que es su abuelo. Bueno, va a ver qué es. Me ha dicho mi nieto que lo reemplazara. He venido aquí a hacer lo que podía. ¿Vale? Pues claro, dígalo, hombre. Pues bueno, pues ya está. Bueno, ¿que os ha gustado el tema que os he puesto ahí para empezar? Pues sí. Pues mira, esto es, era de una banda que allá por los años 70-80, de Inglaterra concretamente, me estoy refiriendo a Supertramp, la banda liderada por Ricky Davis y Roger Hudson, y fueron uno de los máximos exponentes del rock progresivo, hard rock y soft rock en casi todo el mundo. Pero mientras que en Inglaterra, en su propia tierra, no fueron reconocidos como debían de como se esperaba. Entonces la banda ha tenido dos etapas, por decirlo así de alguna manera, con Roger Hudson y sin él. Estaríamos hablando de 1970 al 1983 y del 96 al 2002, independientemente de un parón que hubo ahí de unos 8 años, tras el cual Rick Davis trató de reagrupar a nuevos músicos y así dar una nueva imagen a la banda. Supertramp ha tenido multitud de cambios en su formación a lo largo de su carrera, pero tal vez la que más exitosa cosechó fue Rick Davis a la voz, piano, armónica y teclados, Roger Hudson a la voz, piano, guitarra y teclados, Dewey Thompson al bajo, Bob Siebenberg a la batería y John Helliwell al saxo. Esto no quita la calidad del resto de músicos que han pasado por Supertramp. Del 97 al 2002, sin ir más lejos, llegaron a tener 8 músicos en su nómina. Su discografía data de 25 álbumes, teniendo en cuenta que algunos son ediciones... ¡Viva Yayo! ¡Viva, cabrón! ¡No lo podía más! ¡Qué flotaba yo! ¡Qué cabronas! ¡Qué cabronas! Se lo están pasando cojonudamente con el abuelo. Amigos, es que esto es para... ¡Qué fuerte! Esto es para verlo, amigos, esto es para verlo. ¡Aquí, qué dolor aquí! ¡Ya me fue bien! ¡Me duele la tripita! Pues Marijos estaba más colorada que un tomate. Mirando para abajo, aguantando el chamarrón. Bueno, ¿puedo seguir dándole patadas al diccionario? Ay, por favor. ¿Por dónde ibas, tronco? Yo que sé de los 80, no sé qué de los 80. Del 97 al 2002 llegaron a ser 8 músicos en nómina. Su discografía data de 25 álbumes, teniendo en cuenta que algunos son ediciones de distintos países como Cream of the Century o el Breakfast in America, que en 1979 alcanzó el número 1 en USA y el tercero en Inglaterra. Hemos escuchado al principio Dreamer, y para despedirme he tirado de la manta y quiero que escuchéis este Full Overture. Dura un poquito más de lo habitual, pero la verdad es que el tema vale la pena. Así que perdonadme mi vocabulario, un abrazo a todos y recordar, buenas vacaciones y lo importante es volver. Pues hala, a mojarse el culo y hasta la vuelta. Y enhorabuena por tu sentido del humor. Gracias, abuelo. Pero si, ¿qué le voy a hacer? Si es que no me queda nota. Es que sí, que yo lo llevo pasando ya que llevo 3 días sin comer. Gracias, abuelo. Nada, nieto. Adiós. Take to the sky. ¿Qué haces, tronco? Nada, aquí escuchando Mister of Rock, un programa nuevo mensual en FLM Radio. ¿De qué va? De todo, cantantes masculinos, femeninos, guitarristas, blues, hard rock, de todo. ¿Y qué tal? Chachi, tronco, mola. Pues a ver qué decís a la peña. Sigue este consejo y escucha a Mr. of Rock aquí en flmradio.com. Hold on, I got a kiss to your mouth, not gonna give them to you till you say there was a real spot on my face when I was going around with my friends. Sin mover un pie. Bueno, y después de este rato de... De descojonaros de mí. De descojones, y bueno, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero bueno, después del rato que hemos pasado y con la música que hemos que nos ha puesto el abuelo de Jesús, aquí un señor muy marchoso que nos ha encandilado a todos, pues ahora, después de todo esto, vamos a... al cine, y nos vamos al cine con Lola y su acomodador. El acomodador. Bueno, pues como os adelanté, os traigo hoy Seven. Es una película del año 1995 como director a David Fincher. Y bueno, pues es una película de thriller policíaco. El reparto es un reparto buenísimo. Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, geniales es, actores. Bueno, pues la sinopsis trata que el teniente Somerset, que es en este caso es Morgan Freeman, del Departamento de Homicidios, está a punto de jubilarse y es reemplazado por el ambicioso y brillante detective David Millers, en este caso Brad Pitt. Ambos tendrán que colaborar en la resolución de una serie de asesinatos cometidos por un psicópata que toma como base la relación de siete pecados capitales: la gula, la pereza, la soberbia, la avaricia, la envidia, la lujuria e ira. Los cuerpos de las víctimas, sobre los que el asesino se ensaña de manera impúdica, se convertirán para los policías en un enigma que los obligará a viajar al horror y las barbaries más absolutas. Pues nada, esto es la sinopsis en sí de la película, y de verdad que es recomendable porque... Muy bueno, pero también apta para estómagos, ¿eh? Porque sí, tiene unas imágenes muy duras y el final de la película es tan... les falta un pecado capital y no saben cuál es, y al final es la envidia. Y es la envidia que tenía el asesino, en este caso a Brad Pitt, al que hace del policía guapo, que sí. Su mujer es Gwyneth Paltrow, y aparece la cabeza de ella en una caja. Ya lo digo, es un peliculón, hay que ir acompañado de alguien para dar algún pellizquito o algo, aparece, ¿no? Para verla. En la cabeza de eso es, en una caja, dentro de una caja. Pero pues sí. Está embarazada, ¿no? Eso es. Habéis destripado la película. Bueno, y además es que me acuerdo de la escena que un tren aparece también en las vías de un tren, algo de esto ahí por medio, ¿no? Sí, más. Ahí. Y bueno, pues el tema de la gula es increíble, las escenas, la verdad que sí, son fuertes. El delgadito y el delgadito. Es un película. Pero es muy buena, sí. Entonces, pues eso ya lo digo, que es un thriller, y os recomiendo que la veáis acompañado si sois un poco miedosos y tal, pero es muy recomendable, es un peliculón y es recomendable. Y entonces, bueno, pues nada, lo dicho, ahora pasen y vean. Thank you. las cosas que ves. La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras 6 días más y te habrás largado. ¿Cuánto llevas viviendo aquí? Demasiado. Permaneceremos juntos día y noche hasta que me retire. Te diré quién es tu amigo y quién no. Oye, llevo 5 años en homicidio. Sí, no. Señores, tenemos un homicidio. Ni una sola huella, ni un solo testigo. No. Lo único que sabemos hasta ahora es que ese tío está completamente loco. Hay 7 pecados capitales. ¿Gula? ¡Seguro que querrás ver esto! ¿Avaricia? ¡Que nadie toque nada! ¿Pereza? ¿Ira? ¿Soberbia? ¿Lujuria y envidia? 7. Prepárate para 5 crímenes más. El cadáver fue encontrado el martes. ¡Oh, tío, está bien! Lo voy entendiendo. Será un ejemplo perfecto de justicia instantánea. Hay 2 cadáveres. Con tanto. Este tío es metódico, exacto y lo peor de todo, paciente. Se burla de nosotros. ¡Tenía un arma! Le faltan 2 asesinatos para acabar su obra maestra. Acabemos con esto. ¿Has visto alguna vez algo igual? No. Mover un pie. Bueno, amigos, amigas, compañeros, hasta aquí ha llegado esta edición de Sin Mover un Pie. Espero, como siempre, que os haya gustado, que os haya parecido interesante lo que os hemos traído. Y bueno, pues por mi parte eso es todo, solamente me queda despedirme. Recordaros nuestro blog flmradio.com, nuestro correo electrónico flmradio@gmail.com, y que bueno, también podéis visitar la página web de la fundación medular.org. Y bueno, pues como digo, por mi parte eso es todo. Un saludo para todos y aquí os dejo con mi compañera Lola, que se despide de todos vosotros. Pues nada, lo dicho, un placer estar aquí otra vez con vosotros y hasta el próximo programa, que será el número 24. Y nada, pues un feliz verano, disfrutar de todo y nada, pues eso, hasta la próxima. Que aquí hemos tenido una visita inesperada. El abuelo de Jesús que ha venido a visitarnos. El abuelo de Heidi. Es Jesús también. Estaba deseando hacer un programa y no se ha podido resistir. Y le ha cogido, le ha pegado 2 joyas al nieto y le ha dicho: ahora voy yo. Qué buenos son estos muchachos que me han dejado hacer un programa. Ahora me parece que ha venido la duquesa de Alba en vez del abuelo de Jesús. Ya te estás pasando, Oscar, ¿eh? No me compares con esa señora. No, bueno, tengo hasta aquí, chicos. Venga, los oyentes, nos vamos. Un abrazo para todos. Venga, un abrazo. Y eso es todo, amigos. Eso es todo. A mojarse el culo. ¡Hasta luego! ¡Feliz verano! Uno, dos, tres, cuatro. Venga, así. Sin mover un pie. Voy a ir. Me recuerdas a los zumbos que salen por el colacer. 7, 6. A ver. 4, 3. Uy. 2, 1. Qué cabrón. Do do do do do do. Maná, maná. Maná, maná. El abuelo de Jesús, la duquesa de Alba. No quitarás ese cachondeo, no lo borrarás, ¿no? Ay, Dios mío, vaya, vaya tela. Cabronas. Perdóname, Jesús, es que me ha hecho... Ha empezado esta de la cosa. Ha empezado María José y ha contagiado a... Abuelo, el bastón. ¿Dónde lo has dejado? El tabaco que hay que dejar. Ay, el abuelo de los cojones. El abuelo y el listón. Cuando la peinen, pero que eso, que no era buena. Que otro a lo mejor dice, no, es mi madre. Y vamos, a mi madre no la ves el pelo. Sin... Mi madre tampoco, si la siente mi madre. Pero a ver, si es que y tú estás aquí, grabando, que no estaba preocupada. Sí, que tiene mucho humor. Mi madre, ya te digo, si es que no. Si no te lo tomas así, entonces ¿qué? Me hubiera tirado toda la semana metido en la habitación sin salir. Mi padre. Sí, me pongo un busca. Aquí que me tope aquí un par. Mana, es que me río mucho. Tú me das la señal. Es que lo tenía el pisador puesto. Pues se dice aspis. Qué pelota, asma. Qué pelota la tía. ¿Cómo? Que dice pelota. Me aburro. Me aburro. Aspis, asno. Son malos que a ti te gustan. A ver. Una niña le dice a su madre, mamá, ¿por qué tenemos una rajita entre medio de las piernas? Y dice, porque si la tuviéramos en la espalda seríamos una hucha. Ay, la rajita de la hucha. Buena mana. Buena mana. Buena mana. Pero Brad Pitt sí le pega un tiro. Al psicópata. Atención. Pregunta, digo. Atención, cierre. Buena mana. Buena mana.